Hay mensajes, varios, no uno solo, que dicen que estamos grabados. Son las 10:38 de esta mañana de miércoles. De esta semana. Como mañana de miércoles, señor, más respeto. De esta semana de la suerte para Enredando las Mañanas, porque estos cinco programas coincide la fecha. Yo estudié numerología, ¿eh? Numerología. Cuénteme más, por favor. Me interesa mucho saber eso. No nos estoy zanateando. Yo estudié numerología y esta semana es la semana del éxito para Enredando las Mañanas, porque el lunes, que fue 21, fue el programa número 21. El martes, que fue el programa 22, fue el día 22. El miércoles, así. Es una huevada. Pero, perdón, les quiero anunciar algo. Es una huevada les enorme. Les quiero anunciar algo. Esto se corta, no va a seguir la semana que viene. Y no, porque termina el mes. Claro. Estudié mucho para eso. Mira vos. Para llegar a esa conclusión. No, perdón. ¿Por qué? No es porque termina el mes. No. Ahí está la diferencia entre alguien que estudió y alguien que no estudió. No es porque termina el mes. Porque viene el fin de semana. Es porque viene el fin de semana y el fin de semana no estamos. Exactamente. Yo tengo todas las respuestas que la numerología ofrece, porque he hecho un curso de 5 meses de numerología. Ya que la numerología es tan piola, discúlpeme, Otero, que la interrumpa, pero me muero de ganas de saber, ya que es tan piola, cuando esté en el programa 100 y no coincida con el día, ¿cómo se explica? No, es que esto es una fase que no se da. A ver, estudié con Paenza numerología, además, no estudié con cualquiera. ¿No fue a la escuela Santo Biasati de numerología? No. Porque cuando y le preguntábamos algo, decía otro tema y no te contestaba el tipo para zafar. Entonces, no, yo fui en realidad un día y me fui porque cuando vi que el tipo hacía eso, no, la verdad que no me gustó. Pero bueno, así, ustedes cuando quieran, después fuera del micrófono, si quieren me preguntan y yo les voy contestando. Por favor, ya tengo como 5 preguntas. Bueno, pero si querés después te leo Laura. Pero no, yo no hice, ¿qué cosa? Que te leo Laura si querés. El aura. A la voz de Aura. Aura. Dale, te vele. Che, escuchen. No, porque todavía no les dije lo que les iba a decir al comienzo del bloque. Dale. Es que hay varios mensajes que están pensando que nosotros estamos grabados. Y vuelvo a decir que la hora no es la misma que dije hace 2 minutos, sino que son las 10:40. Esto también lo aprendí en numerología. Porque Catriel Fernández está despierto a esta hora. ¿Quién? Ah, ya sé quién lo pregunta, mire. Sí. No es una pregunta, es una afirmación. Dice, ustedes están grabados en esto a la madrugada, a la noche, no puede ser que estén en vivo, porque Catriel Fernández está despierto y a son esta hora. Las 10:41. Y la verdad, nada, el tipo a las 7 de la mañana ya estaba levantado produciendo este programa. 7 de la mañana, era otro. No, estaba levantado a las 7 de la mañana porque no se había acostado en realidad todavía. No porque estuviera preparando el programa.